cuando estás cerquita. Es por algo que tú solo me provocas. No sé si lo sabías. Si te llamo por las noches y en las madrugadas, y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada. Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho. Tal vez ya lo sospechabas. Por obvias razones cambiaste mi vida. Le has hecho tanto bien a este corazón. Qué buena noticia saber que existías. Tú tienes la culpa de tanta emoción. Por obvias razones me encuentro a tu lado. No puedo haber caído en un mejor lugar. Tal vez ya lo sospechabas.